cabeza, pa' que te suba la careca. Que la luna te mereces, din, din, dale, dale, din, din, dale, dale ya. Pero como no soy luna, pa' que te suba la careca. A mí no me perteneces, din, din, dale, dale, din, din, dale, dale ya. Con que te lavas la cara, pa' que te suba la careca. Que tan re bonita estás, din, din, dale, dale, din, din, dale, dale ya. Me lavo con agua clara, pa' que te suba la careca. Y después me lo demás, din, din, dale, dale, dale.